Bueno, conmemorando justamente los 80 años de Hiroshima y de Nagasaki. De Hiroshima recordamos que fue el 6 de agosto de 1945 y Nagasaki el 9 de agosto. Vamos a pasar a leer una serie de testimonios justamente de una de las sobrevivientes. Quizás se sabe que Hibakusha es el término que se usa para sobrevivientes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Y bueno, justamente lo que recalca es que el infierno que se vivió en ese entonces se sigue viviendo al día de hoy y que nada ha cambiado. Y dice así: han pasado 80 años, pero nada ha cambiado. Así es como Masako Wada, sobreviviente de la bomba de Nagasaki, se refiere a los ataques nucleares que Estados Unidos lanzó sobre Japón el 6 y 9 de agosto de 1945. No se ha aprendido nada de nuestra experiencia y hoy tenemos riesgo mayor que lo que ha pasado. Le dice a BBC Mundo Wada, secretaria general adjunta, la organización de sobrevivientes de las bombas atómicas que ganó el premio Nobel de la Paz en el 2024. Toshi Takana tenía 6 años cuando cayó la bomba a Hiroshima y comparte este temor. Dice que conflictos como el de Rusia y Ucrania actualmente, o en Medio Oriente, actualmente también, que mantienen latente la amenaza nuclear, la hacen sentir profundamente preocupada. Este camino nos puede llevar a una tercera guerra mundial y provoca el fin de la Tierra, dice Tanaka en una entrevista con BBC Mundo, días antes del 80 aniversario de los ataques. Las razones que llevaron a Estados Unidos a lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki aún generan controversia. Algunos analistas consideran que fue una manera de poner un fin definitivo a la guerra y salvar vidas. Otros, en cambio, sostienen que fue una decisión inmoral e innecesaria que mató a miles de inocentes. Las consecuencias de las bombas, en todo caso, aún resuenan hoy, cuando en el mundo hay cerca de 12.300 ojivas nucleares según la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, ICAN, por sus siglas en inglés. Este es el recuento de que los únicos ataques con bombas nucleares de la historia y las secuelas que perduran hasta el día de hoy. En 1945, Estados Unidos lleva 4 años en guerra con Japón, tras los ataques a la base de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Ese día, las fuerzas japonesas atacaron por sorpresa la base naval estadounidense, el archipiélago de Hawái, lo que causó que Estados Unidos le declare la guerra a Japón y se involucrara en la Segunda Guerra Mundial. Con la escalada del conflicto, Estados Unidos decidió usar las bombas atómicas contra Japón. El 26 de julio de 1945, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, lanzó el ultimátum contra los japoneses. Les exigía una rendición incondicional, de lo contrario les esperaba una destrucción rápida y absoluta. El mensaje de Truman no mencionaba el uso de bombas nucleares. Sin embargo, estos artefactos eran parte del arsenal que Estados Unidos tenía listo como parte de su estrategia para zanjar el conflicto. Tan pronto supieron que la bomba nuclear funcionaría, se asumió que la usarían, explicaba a ese mundo Mitchell Gordon, historiador especializado en la ciencia física de la Universidad de Princeton y escritor del libro de la era de Hiroshima. En sus años finales, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, dentro de mensajes, reflexiones que hacía Fidel, precisamente en uno de ellos, vamos a escuchar leído por él, ese mensaje advirtió sobre la guerra nuclear, las amenazas de la guerra nuclear. El uso de las armas nucleares en una nueva guerra implicaría el fin de la humanidad. Así lo previó el científico Albert Einstein, quien fue capaz de medir su capacidad destructiva de generar millones de grados de calor que todo lo volatiliza en un amplio radio de acción. El genial investigador fue impulsor del desarrollo de esta arma antes de que el régimen genocida nazi dispusiera de ella. Cualquier gobierno del mundo está obligado a respetar el derecho a la vida de cualquier nación y del conjunto de todos los pueblos del planeta. Hoy existe un riesgo inminente de guerra con empleo de ese tipo de armas, y no albergo la menor duda de que un ataque de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán se tornaría inevitablemente en un conflicto nuclear global. Los pueblos están en el deber de exigir a los líderes políticos su derecho a vivir cuando la vida de su especie, de su pueblo y de sus seres más queridos corren semejante riesgo, nadie puede darse el lujo de ser indiferente, ni se puede perder un minuto en exigir el respeto a ese derecho. Mañana sería demasiado tarde. El propio Albert Einstein afirmó textualmente: "No sé qué armas se utilizarán en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta Guerra Mundial usarán palos y piedras". Sabemos lo que quiso expresar y tenía toda la razón, solo que no existirían ya quienes manejen los palos y las piedras. Habría daños colaterales, como afirman siempre los líderes políticos y militares norteamericanos, para justificar la muerte de personas inocentes. En una guerra nuclear, el daño colateral sería la vida de la humanidad. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa. El primer blanco elegido fue Hiroshima. La ciudad no había sido bombardeada antes. Y varios expertos apuntan que probablemente la ciudad era un buen lugar para anotar los efectos de la bomba. Además, era la sede de una base militar. El Enola Gay, un bombardeo B-29 piloteado por el coronel Paul Tibbets, sobrevolaba Hiroshima a unos 9.5 kilómetros de altura cuando liberó la bomba Little Boy, que explotó en el aire a unos 600 metros del suelo. A las 8.14 era un día soleado. Y a las 8.15 era un infierno, describió en un documental del canal Discovery Kathleen Sullivan, directora de Bayuka Stories, una organización que recopila testimonios de sobrevivientes de las bombas. Iba caminando a la escuela y alguien gritó: "Un bombardeo enemigo", recuerda Toshiko Tanaka en una entrevista con BBC Mundo. Miré el cielo y vi un resplandor tremendo, era como un millón de luces, todo se puso blanco. El mecanismo interno del Little Boy funcionaba como una pistola. Disparaba una pieza de uranio de 235 contra otra del mismo material. Al chocar, los núcleos de los átomos que las componían se fraccionaron en un proceso llamado fisión. Esa fisión de los núcleos genera una reacción en cadena a la que se libera energía y desata la explosión. Little Boy llevaba una carga de 64 kilos de uranio 235, de los que se calcula que solo se fisionó cerca del 1.4%. Aún así, la explosión tuvo la fuerza equivalente a 15.000 toneladas de TNT. Como referencia, tan solo de un kilo de TNT puede ser suficiente para destruir un automóvil. Las explosiones generaron una ola de calor de más de 4.000 grados Celsius en un radio de aproximadamente 4.5 kilómetros. Vi una gran multitud de gente agonizando. Hombres, mujeres y niños estaban casi desnudos con la ropa quemada. Caminaban en silencio, con los brazos extendidos. La piel quemada les colgaba de las puntas de los dedos, recuerda Tanaka. Parecían fantasmas o zombies. Estas son las declaraciones justamente y testimonios de Tanaka, que fue una de las sobrevivientes de Hiroshima. Y bueno, para recordar lo actual, en este momento se está celebrando en Hiroshima el aniversario de los 80 años del bombardeo, y con el alcalde de la ciudad japonesa le pide al mundo en esta celebración que aprenda de las tragedias de la historia y que reclame a su gobierno más acciones hacia la no proliferación, también pidiendo que por favor se cese el uso de armas nucleares y de plantas nucleares. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem moda. Con dirigentes de todo el mundo, a excepción de Rusia, en Japón se conmemoró el 80 aniversario de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki el día de hoy. Recordaron a más de 200.000 muertos en la Segunda Guerra Mundial, y justamente de estos 80 años de la tragedia de Hiroshima se pide poner el fin a las armas nucleares que mataron a más de estas 200.000 personas. La ciudad japonesa de Hiroshima pidió este miércoles justamente a la comunidad internacional que alcance un consenso para poner fin a todas las armas nucleares en el día del aniversario. Y a pesar de la agitación actual a nivel de los estados, nosotros, el pueblo, dice justamente el alcalde, nunca debemos rendirnos. En cambio, debemos esforzarnos aún más para construir un consenso en la sociedad civil sobre la necesidad de abolir las armas nucleares para un mundo verdaderamente pacífico, dijo el alcalde de la ciudad, Kazumi Maotsu, dentro de una declaración de paz leída durante la ceremonia. En el texto que se hace público cada año en esta fecha señalada de los 80 años justamente, el alcalde manda un mensaje claro a los mandatarios de todo el mundo, a los que piden que reflexionen y se den cuenta de que sus políticas son las causantes de los conflictos globales. Pensen nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam.